¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Gracias por vuestro apoyo, por vuestra lealtad, por vuestro entusiasmo. Hoy voy a daros una de cal y otra de arena, ya que no todo va a ser malas noticias. También quiero hablar un poquito de esparcimiento y quiero hablaros de proyectos en los que estoy metido. Qué pena no tener más tiempo, ¿verdad? Proyectos en los que estoy metido, algún proyecto que vamos a poner en marcha, el señor Andrés Ramos y yo vamos a hacer algo realmente chulo, realmente bonito. Vamos a hacer sonar el cuerno de Gondor para ayudar, para hacer algo útil realmente. Somos una comunidad, somos un montón de gente. Y ser tantos tiene que servir para algo provechoso. Cacharreo Geek, cacharreogeek.es, es una página increíble que está funcionando muy bien y que tiene que seguir creciendo y tenemos que seguir apoyando. Yo creo que los geeks tenemos que apoyarnos a las duras y a las maduras. Y dentro de poco, el señor Andrés Ramos de Cacharreo Geek y un servidor vamos a compartir algo, un proyecto en el que nos vamos a implicar a fondo para hacer que este mundo sea un poco menos asqueroso, un poco menos sórdido, duro y un poco más amigable, un poco más amable, un poco más hermoso. Y bueno, sabéis la historia que he tenido con el kit Xeon. O sea, yo compré junto con otros geeks un kit Xeon que me costó 47 euros. La placa, la RAM y el procesador. Chollo no. Un chollazo. De verdad que tenía ganas de montarlo, ¿eh? Tenía ganas de ponerlo en marcha, de utilizarlo. La verdad es que. Mirad, igual que os he comentado que en el pasado he perdido bastante la ilusión de la tecnología, tablets, portátiles. No me llama tanto la atención, todo al final es un poco más de lo mismo, cada anuncio, cada keynote es, venga, vamos a sacar la versión 7, la 20, la 30, la X, la triple X, y al final es más de lo mismo, más que el anterior, más rápido, más potente, más memoria. Por eso casi que en los últimos tiempos me habéis oído hablar de los ThinkPad, ¿no? Y habéis oído hablar el señor Andrés Ramos también de los ThinkPad, que es una tecnología chulísima. El otro día me decía alguien, oye, ¿te habrás dado cuenta que la Estación Espacial Internacional está llena de ThinkPad? Cierto. Hay fotos por ahí muy chulas con los ThinkPad, qué grandes equipos. Y me habéis oído hablar, pues recientemente, pues de los kits Xeon, ¿no? Y de los sobremesa. Yo, mira que había pasado una buena temporada sin tener sobremesa. El sobremesa que había en casa era un Dell de segunda mano, que es el que usa mi mujer, que va fenomenal, pero lo usa ella. Yo me compré el Ryzen 5, que es el que tengo como equipo de trabajo. En el confinamiento ha sido mi equipo de trabajo. Y ahora es mi equipo, pues, donde emito vídeo, donde edito vídeo, donde grabo podcast y lo utilizo para todo. Y además lo tengo también de forma remota encendido, haciendo cosas. Los kits Xeon lo que han traído es una revolución. La revolución del hardware barato. La revolución del hardware asequible para cualquiera de nosotros. Claro, a la gente lo que le interesa de los kits Xeon es montarse un ordenador para jugar videojuegos. Y me parece algo muy noble, ¿eh? Pero yo creo que los ordenadores son máquinas prodigiosas que nos permiten hacer muchas cosas. Disfrutar, socializar, aprender y crear. Es algo que nos están intentando quitar de la mente, ¿no? Decir, no, cómprate este súper portátil, súper fino, que es como una patata frita, ¿eh? Pero que si se rompe, te tienes que comprar otro nuevo. Mientras que un sobremesa es un Lego, ¿no? Es un Lego. Le quitas piezas, le pones piezas, le añades, lo mejoras, te vas al mercado de segunda mano, mira, he encontrado esta gráfica por buen precio y te vas construyendo tú tu equipo y haciendo mucho más, porque siempre un procesador de sobremesa o una memoria de sobremesa será muy diferente y muy superior a un procesador para un portátil que está pensado para ser eficiente, no calentarse y no hacer las barbaridades que nosotros hacemos. Bueno, pues llegó el kit Xeon y no funcionaba. No funcionaba y no encendía. Era una cosa súper rara porque normalmente la BIOS da una serie de pitidos que te dan una pista sobre dónde puede estar el problema. Pero es que ni encendía. Pensé que era la fuente de alimentación. Y mira tú por dónde. Pues bueno, venga, pongo la fuente de alimentación. Me compro una nueva fuente de alimentación. Tampoco funciona. De verdad que hubo un momento en el que pensé, a la porra, lo dejo arrinconado y ya se me ocurrirá alguna otra cosa. Pero seguí probando. Y bueno, y por cierto, los isleños y la gente de Cacharreo Grip, pues también me disteis consejos que fui poniendo en práctica. Y al final pues dije, venga, vamos a probar con los slots de la RAM. Esta placa tiene dos ranuras para memoria RAM y tiene dos módulos de memoria RAM de 4 GB cada uno. Venga, voy a probar con el slot de la izquierda. Y funciona. Veo la BIOS American Megatrends. Y me quedé mirándola durante un momento. Me quedé mirándolo como que no entendía lo que pasaba. Estaba tan acostumbrado y le he dedicado tantas horas a que no funcione, que el hecho de que funcionara era un concepto TENET. O sea, yo ya cuando hay algo que me supera digo TENET, TENET. Pensé, ¿qué TENET? ¿Esto es una cosa tan TENET? Así es, no lo entendía. Y digo, bueno, ya que vamos a probar, a ver si es la memoria RAM. Pruebo con la otra memoria RAM, pruebo con la otra slot. Y al final, ¿sabéis dónde está el problema? El problema está que hay una ranura que no funciona, una ranura que está defectuosa. Así que tengo un bonito equipo con 4 GB de RAM, que sí, que me puedo comprar un slot, o sea, un módulo de 16 GB de RAM, si quiero meterle caña, o uno de 8 GB de RAM. Bueno, he hecho un vídeo. Otro geek me ha dicho, mira, haz un vídeo y mándaselo al vendedor, a ver si hay suerte y responde. Porque alguien me ha dicho, yo le mandé un vídeo y el tipo pues me ha mandado un dinero, o sea, me ha mandado como mandarlo todo de vuelta a China, pues puede ser un poquito caro, el tipo pues me ha mandado, no sé si fueron 16 euros o lo que sea. La verdad es que si me manda un módulo de 16 GB de RAM, me hace un hombre, o con uno de 8 GB me quedo contento. Ahí estoy esperando respuesta porque los usos horarios son muy diferentes. La idea es que ese kit Xeon lo voy a recuperar y ahora estoy montando otro equipo con el que estoy haciendo cosas. Mirad, yo ahora mismo sabéis que estoy metido en un proyecto que se llama Folding at Home. Folding at Home. En ese proyecto, es un proyecto donde tú utilizas la potencia de cálculo de tu ordenador para que los investigadores puedan hacer cálculos para luchar contra enfermedades como el coronavirus. El equipo 266560 es el equipo de Vidas en Red. Os lo repito, el equipo 266560, lo voy a repetir una tercera vez. El equipo 266560 es el equipo Vidas en Red, donde está el señor Zeyar Five, el señor Ernesto Omar, el señor Oisinoi D y don Antonio García. Por cierto, Zeyar Five, le llamo Zeyar Five, aunque es Zeyar 5, pero es que me gusta más con Zeyar Five. El señor Zeyar Five tiene una pasada de crédito y es el número 220.388 en el ranking mundial. Yo ni tengo posición en el ranking, pero la voy a tener porque voy a poner equipos a funcionar. Hay un equipo que es el equipo Linux Tech Tips, que es el youtuber este famoso. Estos tíos compraron un super servidor y lo han puesto a funcionar para hacer cálculos. Y está súper guay. Y la verdad es que los tíos están haciendo algo. A mí me parece un proyecto curioso. O sea, a mí, si Vidas en Red fuera, pues tuviera el éxito y el alcance de Linux Tech Tips, pues me molaría mucho hacer esas cosas. Decir, venga, seguidores, vamos a comprar un super servidor para ponerlo a funcionar para hacer esto. Y eso está ahí. Pues mira, es una cosa útil, ¿no? Pues eso es una cosa que estoy haciendo y que el kit Xeon lo voy a tener ahí haciendo esas cosas. Y otro Ryzen que viene de camino, que voy a montar y que el jueves espero que ya esté montado, para hacer esas cosas y otras cosas. Y ahora tengo una pregunta para vosotros. Os voy a pedir ayuda, así que enciendo la bat señal de Converso. ¿Qué proyectos comunitarios creéis que son útiles para poner nuestros equipos a disposición de la red? Por ejemplo, como el proyecto SETI, ¿no? La gente se dedicó a utilizar un salvapantallas que lo que hacía era ponerse a trabajar para analizar vida inteligente en otros planetas, lo cual a mí me parece una pérdida de tiempo, porque yo sostengo la teoría de que no hay vida inteligente en ningún otro sitio más del universo. Y no solo, por supuesto, no puedo demostrarlo, pero es que espero que no la haya. Sinceramente, espero que no haya vida en el universo más allá del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque si la hay, desconozco sus intenciones. Y si la hay, unos cuantos iluminados mandaron una sonda con información del planeta Tierra diciendo: estamos aquí, somos blanditos y una fuente de proteínas muy rica. Y eso me parece una metedura de pata enorme. Bueno, fin de la digresión. Creo que tiene que haber muchos proyectos en internet para hacer cosas guays con nuestros equipos. Pues, por ejemplo, una de las cosas que tengo ganas de hacer es montar un nodo de Tor. Sabéis que la red Tor es esa red que voluntarios están poniendo a disposición de la gente para acceder a la intranet. Y tú puedes montar un nodo Tor para que otros pues puedan, y la red Tor vaya mejor y sea algo descentralizado. Eso está muy guay. Pues eso es un proyecto que yo quiero que quiero usar para beneficiar a otros. ¿Pero qué más proyectos hay? Escribidme a @converso72 en Twitter o a vidasenred@gmail.com. Bueno, ¿qué más cosas? Pues quiero deciros otra cosa. Está el proyecto LBRY. El proyecto Libri, la gente le llama Libri, que es una especie de YouTube alternativo. Un YouTube alternativo donde utilizan una criptomoneda, la criptomoneda Libri, como base para poder subir vídeos y recompensar a los creadores de contenido y también mantener en funcionamiento toda esa infraestructura. Estoy empezando a hacer cositas ahí y espero seguir haciéndolo. Así que os animo a echar un vistazo a Libri, lbry.tv. Hay contenido y, por supuesto, hay contenido al margen de todo lo demás. Y a mí me da mucha rabia lo de Lobo Estepario, porque mirad, alguno podría decir: Converso, eres contradictorio. Y yo sé que puede sonar contradictorio. Sé que puede sonar contradictorio, pero no lo es. Yo puedo estar en desacuerdo con una persona, pero puedo defender su derecho a expresarse. Yo estoy en desacuerdo con Lobo Estepario y con sus teorías delirantes, pero creo que él tiene derecho a expresarse. Ok, que YouTube no es un derecho inalienable. YouTube es una empresa privada que te puede sacar y te puede echar. Muy bien, pues tendremos que meternos en Libri. Y creo que poco a poco vamos a ir metiéndonos en Libri, y yo creo que poco a poco Vidas en Red va a ir metiéndose en Libri para, pues para darle un portazo en las narices a YouTube. Yo me parece genial que la gente se esté yendo a Twitch, porque creo que lo de YouTube es abusivo, es vergonzoso. Así que, amigos, vamos a empezar un nuevo éxodo. Y yo me estoy dejando crecer las barbas a modo de Moisés para que me sigáis y me acompañéis a cruzar el Mar Rojo y vayamos a la tierra prometida del software libre, de las redes libres, lejos de las garras, de las faraónicas garras de Google / Alphabet. Así que espero que me acompañéis. Y yo estoy haciendo una cosa. Una de las cosas que estoy haciendo es que hay contenidos que yo estoy descargando. Ojalá tuviera más tiempo para descargarlos todos, pero sé que hay creadores de contenido que les dan locuras, les dan arrebatos, pierden completamente la razón, se enajenan y dicen a la porra, voy a borrar todos mis podcasts. Y esto es un guiño al señor Nipegún. A Nipegún se le cruzan los cables y dice a la porra, apocalipsis, bomba atómica, y borra todo. De hecho lo hace en su canal, ¿eh?, de Telegram. Y otros hacen lo mismo. Creo que el señor Leonel Banza Figueroa, el creador de Red Handed, ese genio que hace años me cautivó con su increíble programa Red Handed Radio, el primer podcast donde participé, pues también le daba la locura y borraba cosas. Entonces, hay herramientas para descargar vídeos de YouTube. Una de las herramientas que yo utilizo, que es un software, que es AVC. AVC es un programa que te permite descargar vídeos de YouTube. Y luego también hay servicios online. Si tú metes YouTube número 2 MP4, es decir, YouTube tu MP4, te encontrarás muchos servicios que te permiten descargar vídeos de YouTube para tenerlos en MP4 y guardarlos. ¿Por qué? Pues porque a YouTube un día se le cruzan los cables y te borra los vídeos, o al creador de contenido. Así que guardar esos contenidos. Dentro de poco, pues veréis más proyectos. Os mandaré fotos del equipo nuevo que estoy montando. Os mandaré fotos del equipo chino, a ver qué me dice el vendedor. Y una recomendación para vosotros. La serie Cómo vender drogas online de Netflix es una serie muy divertida. Ya me he terminado la primera temporada sin darme cuenta. Y estoy deseando empezar la segunda. Y Boys, The Boys, que la tenía, que esa es de Amazon Prime, la tenía abandonada. Pero como ha salido la segunda temporada, me estoy animando. Así que cuando acabe Cómo vender drogas por internet, voy a animarme a ver The Boys y a seguir con ella. Y más anuncios. Mañana miércoles, Converso, un servidor, estará con los amigos de WinTablet, que han tenido a bien invitarme a una tertulia. Y gracias al ministro plenipotenciario, el señor Ángel. Ángel es una mezcla entre Jarvis, entre Alfred y no sé, y Tony Stark, todo junto, que sin el cual, pues, buena parte del canal de Vidas en Red en Telegram no podría funcionar. El canal está cerrado, os lo digo ya antes de que me pidáis entrar, y me ha propuesto hacer una pequeña tertulia con algunos isleños, así que seguramente hagamos una pequeña tertulia este domingo. Estad atentos porque es posible que este domingo, o bien en Spreaker o bien vía vídeo, seguramente sea vía YouTube, luego del vídeo sacaremos el audio para ponerlo en Spreaker, pues tengamos ahí una tertulia entre varios geeks que serán seleccionados por el ministro plenipotenciario. Y poco más, amigos, esto es todo por hoy. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Recordad que hay una página que es vidasenred.com, vidasenred.com, y mi canal de YouTube, que es Vidas en Red. Hasta dentro de muy pronto.